Hola, aquí nosotros comenzamos en el taller de radio que se llama Estudio Radio Tarpuy. ¿Dónde se graba Estudio Radio Tarpuy? Se graba en Chile. ¿En qué ciudad? En Valparaíso. ¿En qué escuelita? En Tarpuy. En por 21 bajada Artillería. Cerro Artillería. Cerca del Mirador 21 de Mayo. ¿Y cuál es la página web donde pueden escuchar este programa de radio? www.radiotarpuy.blogspot.com. Ahora seguimos como con un mini comercial. Nunca queda más. Hola, soy Amaya de Valparaíso. Hola, soy Amanda. Hola, yo soy Facu de Radio Tarpuy y les voy a contar un cortito chiste. A ver, les digo cuál es el yogur más lento del mundo. El de mora. ¿Lo entendieron? Demora, porque es muy demoroso. No entendí nada, pero bueno. Espero que los demás lo entiendan. Oye, hoy día quiero saber si ustedes conocen los derechos internacionales del niño y de la niña. ¿Han escuchado hablar de eso alguna vez? Yo sé, pero no he escuchado hablar de eso. Es como que los adultos hay que cuidarlos. Ya. Yo les quería decir sobre el derecho de los niños y de las niñas que los adultos sí o sí tienen que cuidar a los niños si no se quedan como lo que mi mamá trabaja en un centro. Y por eso hay que cuidar a los niños. Por eso hay que cuidar a los niños. Y esa fue, no sé cómo llamarlo, lo voy a llamar nota verde. Acá hay un derecho, les voy a invitar a que me den su opinión. El primer derecho es el derecho a la igualdad, sin discriminación de raza, religión o nacionalidad. ¿Qué entienden ustedes por ese derecho? Yo entiendo a que los adultos sí o sí tienen que cuidar a los niños y las niñas y así poder estar como así los niños nunca se van a quedar así solos como en un centro, solo sin familia, sin padre, sin madre, solos. Iba a decir lo mismo que el Facundo Torre. Me llamo Tumbe. No, Tumbe, me confundo. No, Facundo. Es una torre y una Tumbe. Esta es la explicación del derecho que dijimos ahora. Y dice lo siguiente: el niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños, sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. Ya, esa es la explicación de este derecho. ¿Creen ustedes que en Chile se cumplen los derechos de todos los niños y de todas las niñas? No sé. Sí, dije que sí. Ya. Hola, aquí venimos a Taller de Radio Tarpuy. Venimos con la música y la música que voy a pedir, que se va a pedir hoy, va a ser Pumping Up the Kids, que se va a escuchar ahora en Radio Tarpuy. Thank you. Estuvimos bailando por una que escuchamos la canción porque nos gusta bailar. Yo antes, cuando era chiquitita, en la tele tenía Ya están y ahí siempre practicamos bailes. Yo quería decir de que la canción la puse, la pedí yo y... Ese es uno como de nuestro especial. Este así, nosotros hacemos la radio como con los blogspot. Nosotros le ponemos la... Hablamos, le ponemos la música. Hablamos. Y para cerrar le ponemos la música de nuevo. ¿Cierto? ¿No es cierto? Un especialista en la radio que se llama Diego. Así es. Y me gustaría saber por qué te gusta esa canción. El ritmo. Perfecto. Oye, seguimos con este especial de los derechos del niño y de la niña. Todos los niños y todas las niñas tienen derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres. Yo opino que sería muy bueno que se cumpla esa ley, porque en casi todos los países casi nunca se cumplen las leyes. A veces algunas personas unas leyes y hay que cumplirlas. Entonces, si yo siempre las cumplo, pero acá en nuestro país deja pura basura. Me la mostró una amiga

Hola, yo soy Facu y les voy a presentar de nuevo otra canción que escuchamos recién. Se llamaba De ellos aprendí. Y no, ahora nosotros vamos a escuchar una canción. Ahora vamos a seguir con los derechos de los niños. Derecho 5. Derecho a educación y atenciones especiales para los niños y niñas con discapacidades. Derecho a educación y atenciones especiales para niños y niñas con discapacidad. Y aquí les tengo una tremenda pregunta. ¿Creen ustedes que Valparaíso está adaptado para todos y todas los niños con discapacidad? Más o menos, porque no está tan adaptado a todos los niños, porque tendrían que ir de mundo en mundo a recoger todos los niños inadaptados. Por eso creo que no está bien. No está. Yo creo que para algunos niños, porque otros niños están en otros países. Eso nos demoraríamos un montón en llegar a su país y volver a nuestro propio país. Oye, por ejemplo, los niños y las niñas que tienen que desplazarse en silla de ruedas, moverse en silla de ruedas, ¿para ellos podrían subir a todos los cerros de Valparaíso? ¿O hay algunos que creen que puede estar un poco difícil? Sí pueden subir, solo que está un poco muy difícil, porque ellos tienen que impulsarse la silla, a menos de que tengan silla eléctrica, pero la silla eléctrica tiene que estar muy cargada y muy impulsada, como con un motor impulsada, como un auto tendría que ser, pero yo creo que no es posible. Eso sería como con algo más, con alguna cosita, con un motor, ahí sería más fácil. Oye, sí, debe ser bien difícil subir los cerros de Valparaíso, pensando además, por ejemplo, que muchos ascensores no están funcionando. ¿El ascensor de acá de nuestro barrio está funcionando? No está funcionando. Más o menos. La canción sigue, que se llama un golpecito. No con el micrófono, ni con el compu, ni con el adaptador. Voy caminando de noche. No sé, pero se llama Voy caminando de noche. Me gusta porque a mi mamá le gusta y es muy. Después viene otra canción. Thank you. Hola, aquí seguimos con el siguiente derecho. ¿Cuál era? El derecho a una educación gratuita, que sería el derecho número 7. Sí, yo creo que hay ese tipo de derecho. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, porque todos los niños tienen derecho a jugar. ¿Cómo se van a quedar en la casa encerrados? Sí, ¿cómo se van a quedar en la casa encerrados? Aburrido. ¿Y tú, Amanda, cómo sientes eso? Paso. Ya, como siempre, paso. Chao, yo soy Facu y les voy a contar. Chao. Ahora vamos a mi canción. Y se llama Marshmallow y a tres amigas les gusta.